matriz está preparando atrás de las bambalinas. Mi sudaní se acongoja, es muy amiga de rojas. En la cámara no tienen hambre, calor ni frío, se pelean y se entretienen porque mueren de hastío. Comen y vuelven a comer, hoy quieren elegirse o nada de entretener. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Buenos días, señor Saldaña. ¿Qué pasa, Ana Lilia? Mucho gusto en saludarte, mucho gusto. Buenos días, buenos y fríos días. Así es. Primero, nuestro pronóstico del clima. ¿Dónde estará la señorita del milenio? ¿No la has visto? No. Qué bruto que yo le quito hasta el sonido para que no me distraigan. Y ella diría que, bueno, no sé cómo diría, pero en fin, aquí, a 20 kilómetros de aquí, en Las Vigas, nevó, lo cual ya quiere decir que le ronca. Nosotros debemos estar a 7 o 8 grados en la mañana temprano, como que quería salir el sol, no pudo. Ayer el viento debe haber causado muchas desgracias, el viento tenía rachas de 100 kilómetros en Veracruz, seguramente en Jalapa de 80, y algunos árboles cayeron, y lo siento mucho por las colonias de los alrededores de nuestra ciudad y de Banderilla y de Coatepec y de todos los lugares donde sus casitas están muy endebles, y seguramente que hoy habrá mucho problema, ojalá. Pues acá en el norte estamos funcionar bien, pero sí hace mucho frío. Así, atención, acá en el norte a 7 grados. Mis amigos de la región, ¿me oyes? Sí. Bueno, entonces les sigo. Un consejo para todos los amigos de la región que se ingenien, porque no tienen suéteres, no tienen ropa y andan en camisitas así con todo este frío, es terrible. Háganse ropa de periódicos, con mucho cuidado que no se vayan a quemar. Hagan tubos para las mangas y córtenle así como chalecos y ingeniense para coser dos o tres periódicos y háganse ropa de periódico, porque el calor del cuerpo no lo deja pasar el periódico y entonces se conserva muy bien. Nosotros hicimos una pequeña campaña y fuimos a las estribaciones del cofre de Perote hace dos o tres años con una señora que ya no está aquí en Jalapa, y hacía muy bien camisas y chamarras así como esto, de periódico, y luego ya se envolvían las mangas y se ponían ligas y quedaba muy bien, liguitas de esas así, y luego pero fracasamos, pero no saben ustedes por qué, que me dio una mi tontería, mi, bueno, no digo idiotez, pero que no calculamos eso. ¿Saben ustedes por qué? En las estribaciones del cofre de Perote, que son lugares muy fríos, ¿saben por qué no se puede hacer camisas de periódicos? Pues simple y sencillamente porque no hay periódicos. ¡Chin! Con eso no habíamos contado. Oye, ya están muy caros. ¿Cómo? Ya están muy caros. No llegan, no existen, la gente no lee, no está entre sus hábitos el leer un periódico, pero también sus necesidades no son lo de la lectura. Entonces, no había, acá hay tres o cuatro pesos de periódico en la tiendita para envolver algo. Las bolsas ya vienen en plástico o vienen en papel de estraza, pero el periódico en sí no se conoce, y el que hay es para envolver en la tienda, y hay tres o cuatro bolseadas planas, ¿verdad? Y se acabó. Qué curioso y qué triste al mismo tiempo. Bueno, pero en todo caso, está el consejo del periódico, y mucho cuidado con la lumbre y la falta de oxígeno en las casas que tengan la fortuna de estar bien preservadas y que hagan lumbre, tengan el cuidado de que haya un conducto que saque el óxido, ¿qué? Carbónico, ¿verdad? Para el aire. Adelante. Dime, Ana Lilia, ¿de qué debemos hablar? Bueno, pues el día de hoy hay muchos temas, señor Saldaña. Fíjese que acá, ya sabe, en frontera, el viernes pasado fue el viernes negro, o sea, el de las grandes ofertas de las tiendas. Y pues, ¿qué tal estuvo? No, pues, tremendo. Fíjese que parece que hubo hasta golpes, ¿verdad?, para entrar a las tiendas, ¿no? Así es. Fíjese que desde las 12 de la noche abrieron las tiendas. Hubo colas desde varios días antes, gente que estaba en tiendas de campaña. Y bueno, pues lo más notable fue que en Los Ángeles, en esta noche de Acción de Gracias, en un establecimiento que ofreció consolas de estas de videojuegos Xbox con grandes descuentos, pues mientras la multitud esperaba que desempacaran los productos, una señora lanzó gas pimienta a los otros compradores, o sea, los que la rodeaban, dizque a fin de obtener una ventaja competitiva. Y 10 personas sufrieron cortadas y golpes en medio de la melee, y otras 10 resultaron con lesiones menores por el aerosol, además de que pues hubo batallas campales y bueno, hasta balazos, combates pugilísticos, ¿verdad?, cuando los cazadores de ofertas se aglomeraron. Pero pues es impresionante cómo la cultura consumista llega hasta grados de violencia tal, ¿no? Bueno, parece que estamos con un problema con la llamada del señor Saldaña. Estamos por recuperarla. Se cortó. A ver, ya se recuperó, señor Saldaña, ¿le escuchamos? ¿Se cortó o no se cortó? Sí. Y en el Twitter no me dice nada aún. Pues, ya estamos, señor Saldaña, hubo una variación en su internet. Estoy AMLO, ¿por qué me hacen boicot? A ver, Ana Lilia, ¿ya se oye? Ya se oye. Lo que pasa es que hubo una variación en su internet y fue eso que suspendió la llamada. Hay una variación en el país, está variando todo, pero no está, esa variación no es mejoría. No, ¿de qué no estábamos hablando, mi querida? Pues, me estabas hablando del Viernes Negro, que así le llaman, ¿no? Así le llaman, sí. La verdad sí resultó negro porque es evidente un estilo consumista, pero ya feroz, de golpes, de empujones, de batallas campales, hasta de atacar a los que están formados atrás con gas pimienta para llegar primero. Bueno, es algo que a mí me impresionó mucho. Bueno. Y bueno, también tenemos que hubo la presentación de la demanda en La Haya sobre en contra del Ejecutivo mexicano por los crímenes que han cometido las autoridades y algunos capos en esta guerra contra el narco, ¿verdad? Está también la entrega del premio a Fernando Vallejo en la FIL, que también está muy interesante ese aspecto. Y pues el registro de Peña Nieto con toda la cargada del PRI. Bueno, muchos eventos. Hubo un evento de jóvenes y estudiantes. Yo te voy a hablar de algo que no es noticia, porque a mí me gusta hacer a muchas veces comentar en nuestro programa, cuando se nos permitía estar en la radio mercantil. Decía yo, voy a hablar de las noticias que no son noticias. Y las noticias que no son noticia, te voy a decir una que no lo es y que quiero que me ayuden tantito. El día de ayer en la televisión dieron como una nota de color, algo al parecer de una ingenuidad verdaderamente de retraso infantil, no infantil, porque los niños tienen significaciones y connotaciones evidentemente de una belleza, de una ternura y de un amor verdaderamente puro, noble y digno como debe ser. Así es que lo de ayer no fue infantil, fue perversamente estulto, es decir, la estulticia utilizada para la perversidad, pero que refleja el Lara Peinado, no me dejará mentir, que refleja el statu quo. Quiero decir statu quo como el estado de cosas. Búscame la palabra zombie y las connotaciones, significaciones e historia que tengan los zombies. ¿Qué significa el hecho de que haya y que se rompa un récord Guinness en la Ciudad de México? En la, como un movimiento de cultura, porque evidentemente si forma parte de una manifestación de carácter popular, de una manifestación pública, donde interviene la gente en el sentido peyorativo de la palabra, convencida por una manera de ser. ¿Pero qué manera de ser es eso? ¿De qué se disfrazaron? Se disfrazaron de muertos. Ah, China. Sí, sí. El mensaje, la significación de que haya habido más de 9,000 mexicanos, quiero suponer, que fueron espontáneamente a disfrazarse, a vestirse, a tomar la personalidad de un muerto, significa que nuestra sociedad tiene una patología, patos, enfermedad. Es una necrofilia. Necro significa muerte. Filia tiene apego por lo que es la muerte. ¿Es esa sociedad o son los medios de comunicación que le han imbuido que la muerte es un valor digno de promoverse, manifestarse y con una cierta alegría? ¿Qué alegría le puede generar a una persona sana mentalmente el hecho de hacerse un agujero, maquillarse de corroído y podrido su rostro, de vestirse de palidez cadavérica y todo aquello que tiene que ver con lo necrofílico, con la muerte, la sangre y la destrucción? Es lo que se manifestó por las calles de la Ciudad de México. ¿Qué carajo significa eso? Perdón por la expresión. ¿Qué significa? Díganmelo. Tengan ustedes la amabilidad de decirme quién, cómo y por qué se organiza un desfile de muertos, podridos, que deambulan saliendo de su tumba por las calles de la Ciudad de México. Póngale lo contrario. ¿Fue un grupo de jóvenes que cantaba a la vida? ¿Fue un grupo de hermosísimas mujeres que desfilaban llenas de plenitud, de poesía y de esperanza y de ilusión? ¿Fue un grupo de niños que le cantaban al amor sin esgrimir una Coca-Cola? Sí, sí, que cantarle al amor, a la vida y a las flores y a la naturaleza. ¡No! Fue alguien que simulaba el haber salido de su tumba. ¿Qué caramba significa el hecho de que en un México donde hay más de 40,000 muertos, donde vemos continuamente que el sistema político y empresarial está enfrascado en una lucha que ha generado 40,000 muertos, donde viene y se pasea la figura del Papa muerto como fiambre ahí, en una ridícula y patológica procesión de carácter económico para tender la mano hipotéticamente y hacer el bien, entre comillas, culto a la muerte? Y ahora un desfile de zombies, dígame alguien qué significa. ¿Habría alguna persona de nuestro auditorio que quizá por el Twitter o eso, qué cosa es? No me refiero, dice un cuate aquí, dice, ¿está usted refiriéndose a lo del PRI? Esos son muertos políticos que reviven con el priismo, otra cosa. Pero finalmente estamos dentro del mismo parámetro. Fíjense ustedes la asociación tan propia de una persona, Eduardo Orenme, que entonces me habla de la manifestación del PRI y de los zombies, queriendo decir con eso que hay un paralelismo de cadáveres que reviven, entre comillas, el revivir de un sistema político, el priismo, que no ha fenecido. Bueno, el PRI no ha fenecido, los zombies estaban muertos, y el hecho de que dijesen ahí que les daba gusto disfrazarse de muertos, fíjense ustedes el grado de enfermedad mental de una nación que tiene 9000 representantes que rinden culto a la muerte de la manera más imbécil del mundo, disfrazándose de cuerpo corrupto. Para mí eso es una noticia. Para mí es una de esas noticias que definen, es un hecho definitorio de una esencia nacional, de un estatus, sí, de un modus operandi, de un modo de sentir, de una sociedad. Caramba, no quiero creer que estamos enfermos, pero no muertos. México vive, México tiene que vivir, pero no va a vivir por la bola de imbéciles que fueron a perdonen ustedes, compañeros, quizá lo hicieron sin reparar, sin darse cuenta, sin advertir que estaban rindiendo culto a la a lo más enfermo de las imágenes televisivas, que es el culto a la muerte. Ya lo decía yo. Bueno, en el diccionario estamos haciendo que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia, y además en un seguidor de la vida, no en un buscador de las esencias vitales, sino de alguien que rinde culto a la podredumbre de los sepulcros. Joder, ya tenemos bastante con que eso es algo que pesa sobre la humanidad, para que todavía estos jóvenes, que no sé quién los organizó, en serio, no lo sé, lo estoy preguntando aquí, pero no me lo pueden decir. Gracias por seguir en contacto con nosotros, no nos abandones. La Mars Mex, muchas gracias, y me conmueve lo que dicen. Dice, eso que usted dice es la expresión de lo que ya habíamos llamado la TV necrofilia. Milun Luces, gracias. Estamos viendo y escuchando el alternativo de Saldaña, Radio AMLO, radioamlo.org. Maggie de San Luis Potosí, saludos a San Luis. Estamos viendo y escuchando el alternativo con Saldaña por Radio AMLO, gracias. Dice aquí, el PRI, no, con Saldaña, el PRI, pero no fue meeting. Eduardo N62, dice que esa cosa de, ¿cómo se dice? Permítame un segundo. Lo que organizaron de los zombies, dicen que lo organizó Televisa, no lo sé. Y en serio, no lo sé, y quisiera que me lo planificaran, porque tampoco se puede culpar siempre a alguien que organiza algo así. Es factible, porque en una vez que hay el 6 de enero, un desfile de figuras infantiles, no había nada mexicano, siendo que tenemos cantidad de símbolos mexicanos, pero todo era de Hollywood. Entonces es un atentado a la cultura. Lujambio, ¿qué hacías? Perdón, Lujambio, todavía ni estaba Lujambio cuando había esas cosas, pero de todas maneras aprovecho para desearle que se componga de su salud alterada, señor Lujambio. Bueno, pero en fin, ya había habido desfiles de esta naturaleza, ahora con la jalada, perdonen ustedes, ahora con la peregrina e idiota idea de romper récord Guinness. Es decir, el récord Guinness es una institución que se ha degradado a tal punto que, pudiendo ser algo muy noble y muy digno y que sirva para la evolución del mundo, para que más seamos mejores, el récord Guinness es el hecho, es toda una serie de maquinaciones para que más seamos idiotas. Apúntale. En vez de más, para que más seamos mejores, el récord Guinness es para que más seamos imbéciles. Aquí en Banderilla no hicieron algún día para romper el récord Guinness de la longaniza. ¿Qué se imaginan ustedes que fue un mosquitero de la fregada, una peste horrible? con el sol y 2 kilómetros de tripas ahí, pellejos podridos, ¡qué barbaridad! Y así por lo consecuente, ¿no acaso en Veracruz un día hicieron 500,000 jarochos veracruzanos, rico, pariente, lo que sea? 500,000 con una Coca-Cola en la mano. Coño, ese es un récord. Eso sirve para la mejoría de algo. Ese de eso, de la Coca-Cola en la mano, la longaniza podrida, y ahora el récord Guinness de los zombies, o récord 9. ¿Qué idiotez es esa de que más humanos esta vez se disfrazaron de cadáver? Coño, solamente en qué idea cabe. En un pueblo que necesita tener mensajes de vida. Y yo que quiero hacer el programa de la vida y que no hay ningún desgraciado que se ponga al teléfono, porque apenas son funcionarios, qué barbaridad, nadie. ¿Y quién es usted? ¿Y de dónde viene? Mande una carta, ¿y cuál es el piloto? Y inclusive uno me dijeron, mira Jorge, una chava, porque digo por su vecino. Entonces, vienes y me hablas, mandas tu carta, ¿no, Jorge? Sí, mándala, ándale, sí, ándale, y seguía mascando chicle. Imagino, porque la voz era de una mascadora de chicle. Y ahora, seguramente que fue a encabezar el desfile de los zombies. De hombres y mujeres maquillados al estilo de la visión, al estilo de las películas de los monstruos que con fruición presentan nuestras pantallas y que vienen de los Estados Unidos. Se explica muy bien, Jorge, por la influencia de los programas multimedia que invaden las mentes con muerte, sexo y violencia. Eso es descivilizar. Sí, quitar civilización. Sí, desculturizar a México es la meta. No es accidental y ya no es mercantil. Para mí que es una estrategia para culturizar, desculturizar a México así. Estaba yo oyendo ahorita a una de las funcionarias de Guadalajara. No, pero dice, es que esta escritora es súper rompedora, ¿no? Súper rompedora. ¿Qué significa eso? En un centro de cultura como es la FIL de Guadalajara, donde se supone que los escritores premiados y que las personas que van cultivan el uso de nuestro idioma. Ya les valió gorro. Que yo hable así es mi problema. Digo, no es mi problema. Es mi versión doméstica y popular. Que sea yo grosero también. No soy ningún escritor ni hombre de cultura excepcional, sin embargo me puedo percatar de que los valores se están reblandeciendo, de que los valores se están corroyendo. Vaya, se está pudriendo todo, para ser más claro. Pero yo me escudo en que soy un hombre del común denominador. No me jacto de ser mi escritor de Guadalajara. No pertenezco a la gran televisión por haber sido expulsado en reiteradas ocasiones, de la radio también. Y entonces tengo todo el derecho a hablar como la población, pero me doy cuenta y percibo que hay una tendencia verdaderamente preparada, organizada, como por ejemplo estos zombies, que como que no quieren la cosa, sirven para demostrarle al México que la muerte es... apúntale. En México la muerte es cultura. Y sí es. Forma parte evidentemente de nuestra cultura, pero es una cultura propiciada expresamente para quitarle su connotación de fenómeno de la naturaleza normal y hacerla explotable, porque lo de los zombies forma parte de ese mecanismo de las películas norteamericanas que se presentan aquí, y el hecho de hacer convivir al mexicano con la muerte cotidiana que hay por donde quiera. Bueno, y lo más impresionante es que las personas que organizaron esta marcha zombie, estaba yo leyendo ahorita, Isaías Bermejo dijo que era con la finalidad de favorecer la unión familiar, los valores familiares mediante una reunión organizada por personas caracterizadas como zombies. Fíjense, esa nada imbecilidad más. No se sostiene. Primero, la muerte como valor, la muerte es el sumum de los antivalores. La muerte es la destrucción natural de todo lo que puede constituir un valor. Es decir, un valor personal. Así es que no se puede exaltar la muerte con un disfraz de la muerte. Si dijera usted, por ejemplo, vamos a examinar, todavía cuando hicieron ahí, en el cuadro ese magnífico de Diego Rivera, que alguien recrea los personajes del artista vistiéndose de la calaca, de lo que sea, de lo que signifique, de toda esa abigarrada multitud que hubo a principios del siglo pasado en nuestro México, y como una recreación del arte de un gran hombre de la pintura, lo hace, tiene una finalidad noble y digna. Pero cuando vamos a hacernos agujeros en las mejillas, disfrazados, y a ponerse pasta para que se vea con katsu, para que se vea la sangre y el agujero, y a maquillarse de blanco para la palidez cadavérica, es bastante enfermo, yo creo. No, y además iba gente con unas de esas como cortadoras para madera, con cabezas decapitadas, cosas horribles. Yo pienso que ni siquiera saben que pues un zombie es un muerto resucitado, bueno, según el diccionario, por medios mágicos, por un hechicero, para convertirlo en su esclavo. O sea, claro, porque en principio originalmente puede ser una leyenda propia de religiones como el vudú. Yo me acuerdo cuando estuve allá en Haití, se trataría de que un muerto resucitado por medios mágicos se convierta en un esclavo. Ese, fíjate el mensaje, cómo puede ser. Fíjate el mensaje de lo que significa el hecho de tener un país de gente trabajadora, pero que no tenga posibilidad de reclamar ningún derecho, porque un muerto no tiene derechos. En ese caso vamos a revivirlo para que solamente tenga obligaciones y trabaje para nosotros. Búscale tantito por ahí. Yo no sé si esto lo organizaría Jodorowsky, como me está diciendo alguien aquí, pero yo no creo, no lo creo, es posible, y entonces no estuvo bien explicado, y entonces la televisión no lo presentó de una manera conveniente, y no veo cómo, a no ser que sea un tour de force, como diría él, de organización, y que diga, los convoco a esto, para sacar de una manera iconoclasta o iconoclástica, porque Jodorowsky es un intelectual de características muy especiales, igual que Fernando Vallejo. Fernando con la palabra, Jodorowsky con la actuación, con la palabra, con sus mensajes y con sus películas, rompen esquemas de la sociedad. Pero en este caso, quizá una consideración personal que riñe totalmente con hacer un desfile de zombies en México, en este caso, es mentar la soga en la casa del ahorcado. Sí, ¿cómo se puede? Primero, desde la primera manifestación zombie que hay en México recientemente, es el manequí, es el muñeco del cadáver de Juan Pablo II paseándose entre incienso por todo el país, para que, como en Oaxaca, el noble pueblo mexicano, digno de mejor suerte, le cante Chiquitibun Alabim Bomba, Alabim Alabao, Alabim Bomba, Juan Pablo II, eres el rey del mundo. Espero no haber omitido ninguna palabra de la, ¿cómo se llama esto? De la porra, con que el pueblo le cantaba al cadáver entre incienso y transido de dolor. Joder, eso y los zombies de ayer es paralelo. Imagínese usted qué significa que nuestro pueblo haga eso. cuando lo necesario es mensajes de valorar la vida. Y por otro lado, otro desfile, que me perdonen todos los que lo hagan, mi querido señor Landeros, con todo respeto y el recuerdo de tu padre, con todos los organizadores del Teletón, a los múltiples funcionarios que elogian esta labor de recolectar para hacer el bien, que obviamente ese hecho no se critica, ni mucho menos, no tendría yo con qué decir, si hasta el dicho lo dice, haz bien y no mires a quién. Si dar es vanidad, bendita vanidad, dice la otra cosa. Pero de eso hacer cantar a los pobres niños, explotar a los pobres niños, para que su desgracia. ¿Te pudrió esta mugre? No, estamos bien, señor Saldaña. A ver, María, dime si se oye o no. Sí se oye, hubo una variación nada más, pero está bien, adelante. Bueno, pues estaba yo diciendo que lo que me parece criticable del Teletón y no aceptable de su parte es el hecho, ¿se oyó? Sí. Es el hecho de que saquen a los pobres niños haciéndolos cantar y bailar, pero bailar al ritmo de la televisión. No es el niño que baile, ¿cómo diría yo? Baila bajo algunos estereotipos de los espectáculos televisivos. Es decir, están aquel pobre niño cuadrapléjico o que está en un sillón de polio, bailotea en su sillón y es motivo de la atracción de la cámara. El espectáculo resulta, pues, de una aberrante falta de digo, no sé cómo calificarlo, pero no puede ser. Claro que a las buenas conciencias, a los buenos mexicanos, dice saber que sí hay que dar. Y luego la arenga recia, fuerte y convencida de Felipe Calderón Hinojosa, que también se ha convertido en defensor de causas discutibles. Y yo no sé, su grupo de asesores, si escucharían una voz disidente, porque luego viene de Colombia el señor Vallejo y nos remienta todo lo lamentable, y luego un grupo de mexicanos hace una demanda internacional, y yo me pregunto, ¿qué no habría un grupo de personas que se sentaran en una mesa y dijeran, oye, miéntanos, no, dinos, vamos a ponernos de acuerdo en qué cosas habría que rectificar? Pero esos no tendrían que ser políticos, porque si no van a encontrar que todo está muy bien. Y no está bien, de buenas a primeras, la figura presidencial se convierte en promotor del mes de julio regalado, o de la semana de las grandes ventas de Totalmente Palacio. Y vamos a comprar, y allá en Estados Unidos compran y se pelean por comprar porque tienen dólares. Pero aquí en la Plaza de las Américas de Jalapa, lo que yo vi, o donde caramba fui, creo que fue en México donde fui, había una cantidad inconmensurable de gente mirando comprar. Y con eso obtenían toda su satisfacción, y yo les veía la cara, y fue en Perisur, y la gente iba y veía a 3 o 4 que sí compraron. Pero yo creo que, bueno, que dicen que ganaron, está bien, eso no importa que hayan ganado, no, en buena hora que hayan ganado. Pero si por una parte hay esa promoción, por otra parte está el Teletón, por otra parte, los zombies, ¿en qué nos están convirtiendo? ¿En qué nos hemos convertido? En una serie no pensante de zombies compradores, Hachi. Resulta que así resulta. Una serie de elementos humanos, humanoides, no pensantes, disfrazados de zombies, comprando. Adelante, Ana Lilia, cuéntame tantito si es que nos oímos, no nos oímos, si existimos, si no existimos. Ya ni sé. Adelante, bueno, Ana Lilia. Sí, señor, mire, estamos en transmisión, bien en todo, en Radio AMLO TV, estamos en Notipoemas, en El Santuario, en Al Calor Político, en Radio La Nueva República. Y bueno, pues en los chats te están también opinando y pues parece ser que vamos bien con todo. Así que... Espérate, nos falta concienciaLibre.org, SincroníaMX.tc, FDXRTVBlogspot.com, Poder Ciudadano y Al Calor Político también nos falta. Hoy ya llevamos como 10 o 12. Sí, amigos, sí. A todos los apreciamos mucho. Sí, espero encontrar la fórmula para que la señal llegue impecable y todo eso. A ver, ya dijimos, Ana Lilia, que inclusive en Estados Unidos podíamos llegar y a ver cómo la hacemos, empeñamos, vendamos una vaca. Estamos en eso, estableciendo los contactos, señor Saldaña. No es tan rápido, pero poco a poco los radioescuchas se están incorporando, cada vez la audiencia sube más por los diferentes medios, todos lo reportan. Así que pues vamos a continuar con el esfuerzo comunicacional. Que usted esté aquí, pues siempre es un gusto para todos. Bueno, lo que teníamos que platicar ahora, y vamos a platicarlo con toda la seriedad posible, de que soy capaz, que no es mucha, es acerca de la respuesta del gobierno de la República, que utilizó términos que verdaderamente habría que pensar en ellos para para abordar un tema. En una familia, yo soy el papá y tengo 8 hijos, y uno de ellos tiene dificultades conmigo, la octava parte de la población, yo creo que no es la octava, bueno, un 33, la tercera parte de 9 hijos que tengo, 3 tienen inconformidad conmigo. Entonces ellos, como lamentablemente no han tenido la atención adecuada, es un hecho real que de los mexicanos hay un 30% de mexicanos que no ha tenido la suerte correspondiente para ser verdadera y auténticamente bien atendidos, o en su salario, o en la justicia, o en la corrupción que nos envuelve a todos. Bueno, entonces ese 33% se enoja y va a ver a todos los vecinos y les cuenta que esta casa es un desmadre, para decirlo claro. Y bueno, una palabra abarcó la situación y va y les dice a aquellos. Y me enojo. ¿Por qué vas a decirle a ella? ¿Qué? Porque tú no me haces caso. No, pues sí te hago caso, pero a ver, dilo por los conductos. No es que hablo por teléfono y en la oficina de don este y de la señorita tal, no te contestan. No, pues no contesta nadie. Bueno, y luego ponen algo para, llame uno, llame dos, pícale aquí, pícale tres, si es para esto, pon esto y pon esto, me hago líos y no me estás atendiendo bien. Por eso fui fuera, y además porque ya han muerto 40,000 o más. La respuesta es de un papá enojado, muy enojado, porque rechaza categóricamente H. No dice, oye, espérate, vamos a platicar. Oye, vamos a tener un encuentro. Oye, vamos a vernos. Te mando rechazar categóricamente. El lenguaje doméstico de banderilla significa te mando por un tubo. La traducción de te mando por un tubo es esta. ¿Cómo se dice? Políticamente, mandar por un tubo a alguien quiere decir rechazar categóricamente las imputaciones. Imputaciones tiene una significación evidente de falsedad y mentira. Es decir, eres un mentiroso y te largas. Te largas y te rechazo. Rechazar es largar. Te vas por categóricamente. Porque además tus imputaciones son falsas y calumniosas. Pero Los Pinos hace una generalización. no deja ni un tantito así de la uña decir, oye, no tendrás razón, aunque sea un poquito, no tendrás razón. Dice los pilos, no tienes razón absolutamente, no la tienes. Porque fuiste ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional, México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes, tanto del orden común como del crimen organizado, cuyas acciones afectan sensiblemente a las familias mexicanas. Cierto. En esto, indiscutiblemente, hay que decir que él tiene, que los pinos tienen toda la razón. México enfrenta una inédita escalada de agresión. ¿Por qué? Diría un francés. ¿Por qué? ¿Por qué hay una escalada de agresión? Pues porque los agresores encuentran un clima propicio para cometer sus fechorías. ¿Quiénes son los agresores? Bueno, los agresores son quienes tratan de proporcionar productos que son conocidos como drogas a los Estados Unidos, por otros que, aprovechando esa situación, tratan de robar, de extorsionar y explotar al mexicano. ¿Esos son todos? No. También hay otros que desde los ámbitos del poder también tienen rasgos y actos de agresión con el pueblo. De acuerdo, en estas circunstancias que hay una delincuencia hipotéticamente organizada relacionada con las drogas, una delincuencia relacionada con el robo y todos sus colaterales y matices, y otra delincuencia relacionada con las fuentes del poder y que se desarrolla generalmente en los ámbitos de la política. En consecuencia, hay tres, por lo menos ahorita, tres delincuencias que todas están cimentadas, amalgamadas, revestidas y fortalecidas por la corrupción. En consecuencia, lo que dice Los Pinos, México enfrenta una inédita escalada de agresión, ¿cierto?, realizada por delincuentes del orden común como del crimen organizado. Es que los tres están organizados. Aquí ya hay una cierta diferencia. El crimen también, el crimen y el delito, una cosa es crimen, otro delito y otro peculado o robo. Pero finalmente todos son actos delincuenciales. Y desde el poder también hay actos delincuenciales. Una despensa para que tú votes por mí, un acarreo como el que vimos y el que estamos viendo todo el tiempo, yo te acarreo, es un acto delincuencial y va contra la democracia. Y es una fisura en la vida democrática hipotética de México. No se puede asegurar totalmente que México sea un país demócrata en el sentido estricto de la palabra. Y aquí se da por sentado que lo es. Son los delincuentes que son los malos y nosotros, desde el poder, que somos los buenos. Eso es faltar un poco a la verdad. En consecuencia, México enfrenta una inédita escalada de agresión, sí. Pero esa agresión también está en casa. Así es. Y realmente... En casa del poder. Ah, bueno. ¿Me dijiste? Ah, bueno, yo quería comentarle también que... Pues esta demanda que fue presentada en la Corte en La Haya, pues fue basada también y pues muy firmemente con base en solicitudes de acceso a la información durante los 8 primeros meses de 2011. Se documentaron los casos de 64.820 personas que fueron privadas de su libertad por parte de las autoridades mexicanas, y donde los datos indican que no fueron presentados debidamente. O sea, esas detenciones ilegales son lo que se está incluyendo y se está documentando en esta demanda. Pero pues lo preocupante es que se puede aclarar, se puede detener a las personas que hayan abusado de su poder, pero amenazar a la población que quiera manifestarse, que busque justicia, que busque una aclaración, pues sí es muy preocupante en un régimen democrático, ¿no, señor Saldaña? Sí, lo que ayer estábamos comentando en el Twitter era el hecho de decir que yo creo que lo más conveniente para los Pinos en este momento es rectificar. Si fuera publicista, como lo son ellos, algunos de ellos, y los asesores también, tendría que pensar y caber la posibilidad de decir, en Francia hay un proverbio que dice, faute accepté, à moitié pardonné. Falta reconocida, se perdona ya la mitad, y hay un 50%. Yo pienso que la apreciación que tuvo los Pinos fue drástica, desmedida, y que reclama una muy noble y justa rectificación para decir, perdón, me equivoqué. Ellos saben decirlo muy bien. Ahí tendría que entrar un embajador, ahí tendría que entrar, o embajadora, ahí tendría que entrar un diplomático, alguien que sepa, evidentemente, se entiende, pues, que los hombres todos tenemos un temperamento y que muchas veces la regamos. Y el que habla primordialmente, decir, oye, ¿por qué le dijiste eso? Es que me enojé mucho. Pues sí, güey, pero entonces ya, ¿por qué no te callaste? ¿O por qué dijiste además? Ese es el asunto. Te lo estoy poniendo como diría yo, no como ejemplo, pero digo, me estoy tomando como cuando uno la riega porque alguien alguien dice algo y uno contesta de una manera un poco más enérgica de lo normal, pero en fin. Yo creo que aquí lo que tendría que acontecer era decir, vamos a conversar, o convocar a alguien o una comisión de atención a esta demanda o lo que fuera. Ay, bueno, pero es que esas conversaciones con este hombre, con el titular del Ejecutivo, no llevan a nada. Vea lo que pasó con Sicilia, ¿no? Sicilia. Es una cuestión nada más mediática, ¿no? No lleva a nada. Por otro lado, acá Lo ideal, Ana Lilia, sería evidentemente rectificar. Rectificar, cuando yo digo rectificar, no me estoy refiriendo a solo las palabras. Somos muchos los que creemos en México que es necesaria una rectificación de del modus operandi de esto que se llama la lucha, la guerra o el combate a la delincuencia organizada. No se sabe, si tú lees, por ejemplo, las páginas del proceso, ¿quién es el delincuente? A ver, en las imágenes que vimos antier, de unos policías hundiendo la cabeza de alguien en un balde de agua, ¿quién es el delincuente? Yo veo muchos, yo veo más delincuentes que común denominador. El delincuente quizá es el que tuvo que meter la cabeza ahí, empujado por otros dos que también lo son, y otros que lo filmaban, y otros que lo proyectaron, y otros que aumentaron su rating, y otros que mintieron, y otros después que explicaron que se va a aplicar justicia. ¿Quiénes? A todos está por verse. De veras lo sintieron, todos sintieron verdaderamente un hecho aberrante, salvaje y brutal en la aplicación de la justicia. Una justicia que se aplica por métodos salvajes y brutales no es justicia. Y lo peor es que se tenga que recurrir a autoridades en el extranjero. Para mí lo más grave es que no tenemos un sistema de justicia en México. No, pues si quieres es venganza, mala leche, o patología, o esquizofrenia, o un espíritu delictivo. Yo tengo seguro que un torturador no es un aplicador de justicia. Un torturador tiene que ser un enfermo mental, la lógica. claro. Sí, estamos lejos de lejos. A mí me da mucha pena tener un punto de vista pesimista. Ahora, sí les puedo decir una cosa, a mí me sancionan y me cortan de la radio y la televisión, y mis compañeros del radio dicen o cosas peores, lo dicen de otra forma. Por ejemplo, acabo de oír a Juan Ruiz Gili, que hizo cera y pabilo de Peña Nieto. ¿Por qué? No sé, porque después finalmente van a desayunar como gobernador y se pasan 8 días allá haciendo publicidad con el gobernador, como habíamos visto allá. Y es que una rectificación... Yo creo que le juegan mucho a una de cal por las que van de arena. Y una de cal por las que vas de arena significa, si yo te voy a mentar, aquí te voy a decir algo, pero luego acá te voy a apoyar en lo que te interesa. Entonces, esa mercantilización es delictiva para mí. Para mí es una manera de utilizar el dinero del pueblo muy, muy... Me suena muy delictivo también. Adelante, por favor. Sí, y es que ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación, creo que la respuesta más torpe de un presidente de muy dudosa fuerza, de muy dudosa representatividad, acuérdese que fue, pues, para muchos de los mexicanos, producto de un fraude, pues es la forma más torpe, ¿no? Esperar que rectifique, pues no es una cosa lógica, él está aferrado. Pero la gente tiene un clamor, necesita resolverlo, y el que tengan que salir del país porque la Suprema Corte no cumple su papel, las autoridades no lo hacen, es realmente frustrante, es desesperante, ¿no? Yo creo que es producto de toda esta impunidad disfrazada publicitariamente de justicia. Voy a responder aquí a dos o tres personas que me hablan. Dice, rectificar para muchos políticos, quiero traducir en general, porque tampoco me van a mandar a sacar las castañas con la mano del gato, bastante escamado estoy, pero no estoy cejando ni estoy eludiendo lo que me dicen. Por ejemplo, Seti Morena, dice, rectificar para algún hombre de la política es ir contra natura. ¿Puede un tigre volverse vegetariano? Un tigre no, pero un humano sí. Un humano puede cambiar. Debe. Si me niego a pensar en que el hombre es irredento, que no tiene posibilidad de cambio, todos los hombres son susceptibles de volverse unos canallas, el que es bueno, y todos los canallas tienen la posibilidad de rectificar y hacer un camino que sea de utilidad a la población. Así es que en estricto sensu, mi querida Seti Morena, no es que espere, es que lo deseo. Punto, porque, como decir, nunca es tarde si la dicha llega. Es un dicho también europeo, que dice, más vale tarde que nunca. Si alguien ha cursado por el camino del mal y se corrige y deja, por ejemplo, las drogas, bueno, qué bueno que ya las dejó. Si un político cambia su camino de manera que de ahí se deduzca un beneficio para el pueblo, qué triste que haya pasado tanto tiempo en el poder sin rectificar. Nosotros llevamos 70 años de un partido y sus métodos siguen siendo los mismos, lo vimos ayer. Saludo con afecto, ni como analogía acepto la figura de que Calderón como padre de los mexicanos, ninguna analogía. Yo tampoco ni lo acepto ni lo pongo como padre de los mexicanos. Pero acepta, mi querida Morena, que él cabe la posibilidad que se sienta él. No que yo lo nombre. Digo, ubiquémonos, hagamos un acto de abstracción y decir, ¿qué piensa él? ¿Él se siente papá de los mexicanos? No lo sé, quizá. Yo si tuviera a un país bajo mi férula, bajo mi hegemonía o a mi mandato, sentiría una responsabilidad paterna hacia las gentes de ahí. Haciendo ese pensamiento, me imagino que quien dirige los destinos de un país tiene una jerarquía sobre el país. Y el que tiene mayor jerarquía en una casa es el papá. Pero Calderón de ninguna manera lo vemos como papá, es la verdad. No fue el interés, yo simplemente con el deseo de explicar un hecho. El hecho de que nosotros no lo veamos no quiere decir que él no se sienta. Y el hecho de que se sienta o no es una probabilidad. Es posible que se sienta, o es posible, y hay indicios verdaderamente evidentes de que no se siente. Muchos de nosotros pensaríamos que quien dirige un país debe tener un concepto de padre espiritual de ese país. Como hemos visto, Mitterrand se sentía papá de todos los franceses, De Gaulle se sentía papá de todos los franceses. ¿Me explico? Un dictador no se siente papá, se siente dueño. Échatela. Pues ¿eh? Un papá en cuya guerra... Si yo fuera español, no vería a Francisco Franco como papá. Pues no. Era un ejemplo para ser comprensivo, mi dicho. Adelante. Sí, ¿no? Porque es una guerra que ya lleva 4.000 niños muertos, 3.700 huérfanos. Es una cosa que la gente ya está desesperada, ¿no? Hemos visto... Por eso, y fíjate que la respuesta que da Los Pinos a este reclamo de una parte de la población que encuentra bastante materia de inconformidad y de dolor. Así es ya desesperante. Y desesperanza, entonces queja. Y entonces la respuesta es una respuesta airada, categórica, es un rechazo, y llama a todo eso que lamentablemente es una realidad tristísima imputaciones falsas y calumniosas. Entonces por eso diría yo que el asunto no es menor y obviamente hay que rectificar. Adelante, mi querida Ana Lilia, haz las consideraciones finales de nuestro espacio. Bueno, pues nada más agradecerle al auditorio el que nos estén acompañando. Les reiteramos que a partir más o menos de las 2 de la tarde ya pueden encontrar el audio del programa en Notipoemas, en Radio La Nueva República, en Radio AMLO, que pues es otra ventaja. Invitarles también a que nos sintonicen a través de sus celulares. Y pues estamos aquí siguiendo, apoyando en este... A Puebla, mis queridos amigos, don Jorge Vagabundo 68, te saludo con afecto allá en Puebla. Oye, mano, en Puebla, que una estrella más de... No me quisieron allá dar chamba ni hablar. Escuchen a través de Radio AMLO. Karina Anaya, muchas gracias. Recuerde las osamentas de los héroes de la independencia que los anduvieron paseando por la Reforma. Miró luces, cierto, hombre. Es usted, muchas gracias, mi querida Luis 21, eres muy elogioso tu llamado, y otros más que agradezco también. Ana Lilia, hasta mañana, si eres tan amable, mucho gusto. Hasta mañana, nos despedimos del auditorio con una canción de don Jorge que se llama Otro México, y bueno, esta salida. Hasta mañana, pero señor Saldaña. Que estamos en otipoemas.com, la Nueva República.org, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, elsantuario.org, Poder Ciudadano MX, FDXRTV blogspot.com, Sincronía MXTC, Conciencia Libre ORG, La Gran Fraternidad Universal y no me acuerdo quién más. Mucho gusto, gracias. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante.